La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. Les saludo con el gusto de siempre, Alejandro Montiel, y me acompaña Eduardo Audirá. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, Alex, pues aquí grabando el programa número 17, nos estábamos comentando si era el 17. Y bueno, hay un invitado, una persona que ya platicábamos que hace un rato que nos dio clases, es el arquitecto Luis González Arenal. Ari, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí medio ronco. Sí. Muy, muy agradecido por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes platicando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, pues vamos a arrancar aquí con la charla. Le platicaba aquí a Luis, que es un rollo como que más anecdótico. Yo creo que para nada le va a costar trabajo, porque las clases, por ejemplo, eran con un perfil muy especial. Y ese perfil es de vivencial, diría yo. La clase era programación arquitectónica, ahí fue donde nos conocimos, y bueno, pues era yo creo que vamos a empezar con eso. ¿Por qué aquí en la Ibero, cómo empezaste a dar clases acá? ¿Hace cuánto? Digo, por ahí como que podemos empezarle, ¿no? Yo soy egresado de la Ibero de México, o sea, lógicamente eso me une sentimentalmente con la Ibero muchísimo. Y yo originalmente cuando llegué a Puebla, o sea que me vine de México, di un año en la UPAEP, 2 años, me metí a la UDLA, y en la UDLA di mucho tiempo hasta que nos invitaron aquí a un desayuno para arrancar, ¿no? Se arrancaba la Ibero Paco. Uh-huh. Paco me dio, no sé si él lo recuerde, pero fue un gran honor que me hablara como a los 3-4 años de que empezó la carrera, porque lógicamente pues cuando empiezas una carrera tienes un cierto número de profesores que son los que cubren los primeros años, pero me dio mucho gusto que me hablara para que diera el último semestre de proyectos de la primera generación, creo que entré un poquito antes. Uh-huh. Entonces quiere decir que tuve también el gusto de ser el primer presidente de un jurado del primer examen de un egresado de arquitectura de la Ibero. Entonces, pues es básicamente el tiempo que llevo acá, que ya medio perdí la cuenta, pero pues ya sí. Tiene bastante. Un ratito. Un ratito. Y bueno, pues le decía de que sobre contar anécdotas, yo recuerdo unas, por ejemplo, la manera en que daba la clase, que nos comparabas el programa arquitectónico y el análisis de sitio, como hacer como un yakimeshi, ¿no? No sé si te acuerdas, ¿no? Y nos decías, no, pues hay diferentes elementos que entran aquí en el juego de hacer arquitectura, ¿no? Y vamos a explicarlos, ¿qué onda, no? Con este rollo, con esta comparativa, ¿no? Sí, como siempre he tratado de aterrizar lo técnico, la arquitectura es básicamente vivencial. Yo creo que todas las carreras probablemente lo sean, pero yo creo que este es más que ninguna porque pues lo hacemos para la gente. Tenemos que estar muy, muy en contacto con la gente en el momento que hacemos las cosas. Y pues esto nos tiene que aterrizar en cuanto al contacto personal y hacer esto una cosa de todos los días, no tiene que ser una cosa tan excesivamente formal, esto es como la vida de todos los días, como claro. La vida misma. Entonces sí comparaba yo, y digo, tengo muchas analogías que poco a poco se han ido dando accidentalmente en tantos años de dar clase, pero sí efectivamente como una, sí puede ser básicamente una receta, con la dosis de creatividad que cada quien le pueda meter. Claro, ahorita que dijiste creatividad me acordaba del ejercicio ese de los sombreros, del sombrero para proyectar y no sé qué. De por sí, hablando de los sombreros para proyectar, yo también me acuerdo, también tú dime, como que se ha perdido el sombrerito del albañil, ¿no? ¿Te acuerdas de esos que se hacen con periódico? Eso yo creo que ya está un poco perdido, ¿no? Yo creo que ya casi no se ve. Sí, nosotros inclusive, ya tiene muchos años de esto, la cachucha beisbolera ha asesinado al gorrito albañilero, que yo creo que es el mismo efecto del guarache contra el tenis, ¿no? Inclusive yo creo que el tenis en obra a nivel protección, el tenis es mucho más peligroso que el huarache. Sí. La suela del huarache era espectacular de protectora contra los clavos de la cimbra, sí, sí. Cosa que el tenis ya, los Puma, llanta, ¿no? Los Puma piratas ya no hacen eso, claro. En la obra, ¿no? Pero el gorrito, nosotros nos llegó a pasar un caso en el que ya tiene muchísimos años en el que castigábamos, que era cuando se podía castigar a los albañiles y castigarlos de no ir una semana y regresaban. Ahora ya desgraciadamente no regresan porque no se ponía el casco. Y lo amenazamos 60,000 veces, lo castigamos una semana. Bueno, llegó un momento en que usaba el casco con la cachucha encima, traía una de estambre, no hubo forma que se la quitara, ¿no? Pero sí, yo creo que se ha perdido esa tradición del... A lo mejor sería un buen tema para diseño industrial, diseñar un gorrito de albañil que fuera como reminiscencias del anterior, pero más práctico y que fuera impermeable. Claro, y que lo usen, ¿no? Y que tenga para su cigarrito aquí o su taquito, ¿no? Oye, Luis, que te fuiste de viaje, ¿no? Digo, eso también hemos platicado, el arquitecto en su papel de viaje. Han estado varias personas en el programa, tanto de intercambio, que si se fueron a un concurso, que si se fueron de no sé dónde. Porque decimos que los viajes, pues, nutren. Platicamos anécdotas que así recuerden, ¿no? Si Luis Barragán emprendió un viaje y se fue a aprender arquitectura y no sé qué. Entonces, yo creo que cualquier viaje, ¿no? Es un motivo espectacular de aprendizaje arquitectónico, ¿no? Exacto, sí. ¿A dónde te fuiste? El viaje que les platicaba yo ahorita antes de empezar el programa es debido a un proyecto que tenemos la suerte de estar haciendo y que coordinando, porque somos los coordinadores generales de todo el proyecto. Que está hecho con maquinaria danesa en Puerto Chiapas y va a ser un proyecto, pues probablemente el proyecto agroindustrial más grande que ha habido en la historia del estado, y que es para un sistema que no voy a entrar en detalle para producir café soluble, pero que hay muy poquitas plantas en el mundo. Esta sería, yo creo, que la tercera en América. Y entonces tuve un viaje relámpago con una visita a una planta que tiene 3 o 4 años, muy similar a la que estamos nosotros proyectando en Moscú, de una compañía que se llama el Moscú Coffee House, que es el equivalente a un Starbucks incipiente en Rusia. Al otro día tuve una en Berlín, una que se llama Viva Coffee, que es una inversión iraní, que está como a 2 horas y media de Berlín. Y luego tuve unas juntas en Copenhague, porque allí es donde están surtiendo, pues, son los dueños de la tecnología, los que están haciendo... suministrando todo lo que es la maquinaria más importante para esta planta que es una liofilizadora de café. Yo creo que aquí lo interesante es que es una muestra de que, pues, cada vez nos estamos globalizando más. Y en los productos, ¿no? En los productos y en todo, probablemente se haga un alto porcentaje del café soluble de Starbucks, que ya está sacando café soluble en Estados Unidos y en Londres como prueba. Y entonces, pues, son grandes oportunidades para arquitectos mexicanos, porque a lo mejor hay 20 plantas liofilizadoras de café en el mundo. Quiere decir que, pues, mi despacho va a ser uno de los pocos en la historia que han hecho un proyecto de una planta liofilizadora. Entonces, ese tipo de cosas dan la oportunidad de irse como que metiendo en un nicho de ciertas categorías diferentes. Claro, debe tener su chiste, ¿no? Hacer un proyecto de ese tipo, ¿no? Y me acuerdo que has estado metido hablando ahora en un perfil profesional. Nos platicabas que te ha tocado, ¿no?, entrarle a varias... como fábricas, ¿no? Como en esa escala, en esa tipología arquitectónica, ¿no? Ajá. Digo, ¿cómo le entras digo, pocos tienen dentro de su como portafolio, pues, una fábrica, ¿no? Digo, es como un nicho en particular, ¿no? Entrarle a ese tipo, ¿no? Aquí yo creo que el reto más importante, y creo que es por lo que más gusto nos da hacer este tipo de proyectos en la oficina, es porque sí le puedes meter una gran dosis de arquitectura a lo que son las plantas, sin que esto implique que sea más caro, ¿no? Probablemente inclusive hasta al revés. Hemos logrado ya, a través de los años y con la experiencia de las plantas que hemos hecho, lograr ahorros importantísimos en fábricas, que sin embargo funcionan muy bien, son muy amables para la gente que trabaja ahí, porque el hecho que sea industrial no tiene por qué ser agresivo tampoco. y la otra es que son estéticamente muy agradables, o sea, son plantas muy bonitas, aunque sea lámina se pueden hacer verdaderas maravillas con la lámina, ¿no? Claro. Y con el fierro y con otros elementos. Sí, sí, sí, porque normalmente, digo, pasas y en el paisaje urbano, pues que no sea la clásica como bodega, dos aguas, un agua, muros divisorios de bloc y vámonos y todos a trabajar, ¿no? Sí. Sí, entonces hay la posibilidad de usar color, diferentes cosas, y ahorita yo creo que en lo industrial hay un gran nicho para meter cualquier cantidad de energías alternativas y sustentables, porque ya se está volviendo un requisito para que los clientes de esas fábricas les compren. Entonces, aunque no lo quieran, es una forma maravillosa de irlos metiendo en ese tipo de aspectos. En el caso de la nuestra, ahorita de la que estamos proyectando, aparte de recuperación de agua de lluvia, tenemos calderas de biomasa, estamos por meter, probablemente estudiando si metemos uno de esos grandes ventiladores para energía eólica. O sea, todos los aspectos estamos, por ejemplo, se va a quemar el café de desecho, que es como el 30% de la energía de la para producir vapor en la planta. Todo ese tipo de cosas las estamos metiendo. Y otra cosa interesante es que desde la obra, hay un manual para contratistas para que todo se clasifique y todo se recicle al final de la obra. Quiere decir que los cascos de plástico se van a reciclar, los mangos de los picos se van a reciclar, las palas se van a reciclar, y ahorita durante la obra ya hay una clasificación de todos los materiales de desecho. ¿Y todo eso es propuesta de la empresa? Esto es propuesta de nuestro despacho. La empresa como tal, los socios, son unos socios en Japón, otros en España, los socios mayoritarios que son dos empresas mexicanas, aparte del gobierno federal y el estatal, nunca habían hecho una planta antes. Eso nos da a nosotros una gran ventaja de proponer muchísimas cosas y te vuelve al cliente muy receptivo, ¿no? Sobre todo que el cliente a veces necesita mucho el apoyo del profesionista, ¿no? Más bien eso es lo que somos. Somos coordinadores y asesores. Tuvimos un caso ahorita ahí. Para acabar rápido, nosotros no tenían idea la importancia que era de que nosotros registráramos los websites, ¿no? O sea, los nombres de los dominios. Hemos hecho eso, la identidad corporativa, cualquier cantidad de cosas que son, pues no deberían ser estrictamente nuestra actividad, pero acaba uno comprando el paquete completo y tratar de resolver al 100%. Están muy ocupados haciendo otras cosas. Es un gran compromiso la confianza que nos dan, pero hay mil cosas que hay que resolver paralelas que ellos no tienen la menor idea. Y para eso estamos. Y hablando del equipo de trabajo, aquí hay unos saludos para el arquitecto de su despacho. Muchísimas gracias. Y le recordamos que pueden estar en contacto con nosotros por medio de radio.modulor@hotmail.com para que nos envíen sus comentarios. Aquí llega el momento de que nos envíe usted a la primera selección musical. Parte de conocer a nuestro invitado en este programa es que el invitado nos traiga algo de música y que nos platique de ella. Yo toda la vida he sido fan, pues, desde que estudiaba arquitectura, de Janis Joplin, de los Doors, de Joe Cocker hasta la fecha. Y entonces una de las selecciones que me hicieron el favor de pedirme es de los Doors, de Roadhouse Blues. Y yo inclusive soy bastante universal en la música, pero curiosamente oigo y me sigo regresando normalmente. O sea, sí tenemos un poco música de proyectar en la oficina, así como teníamos el sombrero de proyectar. Claro, claro. Porque así tienes muchas cosas a las que les puedes echar la culpa porque no te salieron bien las cosas. Entonces, ahí nos agarramos de lo que se pueda para proyectar. Esa es un poquito la historia de las canciones que escogí. Muy bien. Pues la escuchamos y la seguimos comentando. Thank you. Después de ponernos en onda con esta canción, lo que comentábamos era de los Doors, ¿no? Circunstancias muy especiales de este grupo. El mismo cantante Jim Morrison, cuando murió, también se acabó la agrupación en gran parte de su alma, ¿no? De su espíritu. Sí. Jovencísimo que murió Jim Morrison. Sí, de 27 años. Desgraciadamente era el factor común de muchas de las grandes estrellas, como Janis Joplin, que es otra de las canciones. Y curiosamente, después de tantos años, porque ya hace un buen rato que estuve en prepa y en la carrera, qué curioso que las pueda yo seguir oyendo y me sigan gustando, y nunca las había yo dejado de ir, porque aparte tuve la oportunidad de ver a los Doors una vez. Creo que la única vez que fueron a México, tuve la oportunidad. Entonces también, pues, esas cosas te marcan un poquito, como que te sientes más cerca del grupo. Y sigue siendo música muy vigente, ¿no? Las generaciones pasan y sigue siendo del gusto de todos. Sí, yo creo que muy vigentes, inclusive ya en mucha de la música yo la siento como variantes de esa, o sea, como variantes de esa misma música, claro. Otras versiones diferentes, pero en realidad el patrón ahí está, ¿no? De la música de esa época. Claro, el alma, ¿no? De esa época, es que fue una época, yo creo que muy productiva del que le guste el rock, ¿no? Imagínense el festival Woodstock ahí con Janis Joplin, pues era la mera mole de toda esta onda hippie, Vietnam, ¿no? Los presidentes gringos, las guerras. Y sí estuvo curioso que se hayan juntado en esta elección dos personas de ese club famoso de los 27 años, ¿no? Junto también con Kurt Cobain, que también murió a los 27 años, el baterista de Led Zeppelin, creo que murió a los 30, el bajista de los Sex Pistols, creo que ese murió muy chavo, creo que murió a los 21 años. Entonces sí, también, digo, ahí te habla del rock, ¿no? La intensidad con que se vivía en esa época, ¿no? Porque platicábamos, sí, por supuesto que se metían cantidad de cosas, sí, ¿no? Sí. También del concierto de gusto famosísimo que se siguió haciendo, ¿no? Después en algunas ediciones no tan afortunadas. Creo que en agosto cumplió los 40 años del primer concierto. Sí, ya cumplió 40 años y ese me tocó a mí chavillo, pero luego hubo una réplica que no fue muy exitosa. Luego hubo uno famosísimo en México, que fue la versión Woodstock tropical, que fue el de Avándaro, que fue también gigantesco. Y hubo gente como Joe Cocker y como Janis Joplin, que verdaderamente el despegón lo dieron en Woodstock. Festivales, ¿no? Y en realidad fue una época interesantísima en todos sentidos. A mí me tocó tener la oportunidad de estudiar un año en Estados Unidos, y en ese año, aparte de en una militar, andaba uno uniformado en los aeropuertos y le tiraba uno mala onda a los hippies, porque estaban los hippies, los Hare Krishnas, estaba Vietnam, fue cuando tiraron a Nixon, mataron a ¿cómo se llama? Bueno, ¿Kennedy? No, bueno, Kennedy fue anterior, porque Kennedy fue en 64, a mí me tocó estar en 67, 68, pero mataron al hermano, a Robert, todos los problemas de los derechos civiles, a nosotros nos tocó la noche antes de que mis papás me dejaran en la escuela, yo tenía 14 años, un montón de gentes rompiendo escaparates y sacando televisiones en Milwaukee. O sea, fue una época que sí, en ese sentido, tuvo muchos avances, pero también tuvo cosas muy traumáticas que, pues, han logrado, pues, formar parte de lo que es ahorita. Las cosas son como son, yo creo que mucho por esa época. Y en muchos lados del mundo, ¿verdad? Aquí en México, en el movimiento de 68. Nos tocó, a mí me tocó regresar en 68, muy cerca de mi casa, porque vivía en el Pedregal, entonces había tanques por todos lados, antes de las Olimpiadas. O sea, sí, en realidad fue una época bastante agitada, claro, en su momento. Y demasiado pretexto para palparlo eso en música, ¿no? Sí. Y bueno, ya que estamos hablando ahí del DF, porque también surgió ahorita en el corte, ¿no? Tú eres del DF, Luis. Y de ahí, pues bueno, ¿cómo fue la elección de universidad y de arquitectura? Porque también platicamos que si eres de familia, de arquitecto, que si por ahí hay un tío, tu papá, o no sé qué, y me platicabas que no, ¿no? Sí, en realidad no hay nadie arquitecto en mi casa. Mi papá, que es una persona muy protectora, que en realidad tuvo puestos muy importantes a nivel industrial, me hizo saber su gran desesperación de que era el único arquitecto que conocía, como que ahí podía yo borrar cualquier tipo de apoyo porque no sabía cómo claro, echarnos la mano. Yo originalmente confieso que iba a estudiar en la UNAM, pero había vacaciones desde mayo, que salía uno de la escuela, hasta febrero. Yo estuve ahorrando para irme con tres amigos de mochilero a Europa, y cuando regresé, que estaba yo platicando mis patoaventuras de Europa, como a las 2 de la mañana me dijo mi papá, oye, yo creo que deberías de acostarte porque a las 8 de la mañana tienes el examen de admisión del Ibero. Yo no tenía la menor idea y me convenció en ese momento que por qué no estudiaba el primer semestre en el Ibero y me inscribía. De todos modos ya estaba yo admitido en la UNAM. Y entonces ya luego me cambiaba el primer semestre y que de algo me iba a servir. Hubo un momento en que acabé el primer semestre en Libero, afortunadamente muy exitosamente, porque de 120 que entrábamos en esa época quedaba la mitad o menos el primer semestre. Y luego entré a la UNAM, me inscribí en la tarde y de repente seguían los problemas, un problema de autogobierno que hubo en la UNAM, que tuvo prácticamente paralizada en 2 años, y me seguí en la Ibero y felizmente creo fue lo que mejor me pudo pasar. Tengo una gran deuda con el autogobierno de la UNAM, porque de lo mejor que me pudo pasar fue haber estudiado en la Ibero. ¿Quiénes eran tus maestros? Pues mis maestros, que afortunadamente todavía hay muchos que andan por ahí, pues está desde Mariano Aceves, que es el dueño del nombre del auditorio de acá, el arquitecto Mijares, Robalo, Ballina, Pancho Serrano fue sinodal de mi examen profesional, Pepe Nava, que ahorita es el coordinador de la Ibero en Santa Fe, Campos Newman, que fue el que prácticamente inventó los libros de geometría descriptiva. En realidad tuvimos una plana impresionante de profesores, ¿no? Y las generaciones, la mía y las pegadas a mí en realidad, han dado arquitectos muy connotados en México, ¿no? Sí, por ejemplo, dentro de esos me imagino que está Isaac Broy. Sí, Isaac Broy vive una generación arriba de mí, Enrique Norten un abajo, está, bueno, pues muchísimos, o sea, hay muchísimos que son de esa época, que podría yo mencionar. Por ejemplo, está ahorita, pues lo que pasa es que voy a ganar un poco fuera de la jugada, pero pues yo creo que debe de haber, si nos sentamos y le damos una revisada, un libro de arquitectura mexicana, así que hagamos un resumen. Yo creo que de 20 arquitectos, unos 15 iban una generación arriba o dos, claro, y dos generaciones abajo de mí. Entonces hay muchos arquitectos que... ¿Y cómo ves aquí el panorama de la escena aquí en Puebla, hablando de la vida profesional y también la universitaria, por ejemplo, primero, ¿no? ¿Cómo ves la Ibero Puebla en cuestión de arquitectura, ¿no? Tú como exalumno de Ibero, Santa Fe, ahorita de como profesor, ¿no? Es decir, ¿qué le falta? ¿Qué hay? ¿Qué, no? Es decir, ¿cómo puede ser este proceso, ¿no? De arquitectura en Puebla, ¿no? Yo veo bien la escuela, yo la veo muy bien. Yo creo que está muy bien armada en cuanto a programas, en todos los ajustes que se han hecho a la forma en que se van estructurando los semestres. Yo creo que pero tenemos un gran campo en cuanto a la motivación al estudiante. Yo creo que el sentido ético de responsabilidad, el interés, o sea, de que esto es una actividad que probablemente hagan toda su vida y que va a ser el día a día. Aparte es una actividad maravillosa porque yo no me acuerdo en 30 y tantos años haber hecho lo mismo un día que el siguiente. Todos los días aprendo algo. O sea, si yo pudiera meter en un cuarto lo que aprendí en el viaje la semana pasada de hacer café, que son cosas que no se imagina uno que van a aprender, pues no cabría en un cuarto, ¿no? Entonces, yo creo que está mucho en eso, en encontrar formas. No quiere decir que como profesor tengo que parar enfrente de los alumnos y echar fuego y hacer malabares para que le hagan uno caso. Pero sí debería de haber cosas a nivel institucional que mantuvieran todo el tiempo el interés en cuanto a eventos, miles de cosas en las que los alumnos deberían programas de radio más tiempo, o sea, más extensos. Pero sí, yo creo que ahí tenemos muchísimo campo. Y si eso se logra, ya dar clases no tiene chiste, ¿no? O sea, si eso se logra, tener ese interés, ya dar clases es un paseo por el parque. Claro. Más bien yo como profesores creo que nuestro mayor reto es lograr que el porcentaje de interesados aumente. Claro. Sí, y luego sobre todo te preguntaba esto porque una cosa es que cuando invitamos a Paco, le decía si existe o lee un perfil de arquitecto ibero, ¿no? O sea, si tú cachas uno, ¿no? Por ejemplo, me dijiste que estuviste en LUPAEP, en la UDLA, seguro tienes amigos o conocidos egresados de otras universidades, ¿no? Es decir, si hay como afinidades entre unos, otros, hay cualidades que resaltan de tal egresado o de tal arquitecto, ¿no? Si tú puedes mencionar unas que dijeron, no, hay que echarle flores, por ejemplo, al Ibero, ¿no? Se me ocurre, o no, les falta acá, de este lado, ¿no? Les falta el lado administrativo, les falta el lado constructivo, ¿no? Digo, no, sí. No sé cómo ves el panorama, ¿no? Yo veo, la Ibero yo creo que ha seguido teniendo el mismo perfil medio institucional en arquitectura desde que yo estudié. Inclusive yo creo que desde que se formó la escuela somos más proyectistas que otra cosa. Somos más proyectistas arquitectónicos, no somos tan proyectistas urbanos ni de otro tipo. Somos, si ustedes analizan de las gentes que les platiqué, a Norten, a todos ellos, en lo que resaltan son en esa actividad, son proyectistas, es diseño. Yo siento que en diseño no hay quien le pegue al Ibero, tanto a la de Puebla como a la de Santa Fe, porque no conozco en realidad las escuelas de arquitecturas de León y eso más en detalle. Pero yo creo que tenemos que sacar muy buenos arquitectos proyectistas y que sean mejores coordinadores, porque es lo que acabamos haciendo. Nosotros lo vivimos todos los días en la oficina. Yo me fui a pelear con un grupo de 8 daneses la semana pasada y en la peleada les quité 900 metros cuadrados construidos que muy irresponsablemente estaban metiendo dentro del proyecto. Y otras cosas más, y muchísimas cosas más, ¿no? Cosas en las que un arquitecto se tiene que parar en cualquier parte del mundo, un arquitecto libre, decir no, y esto no es así, y tomar la responsabilidad de que yo decido esto y así le haces, porque tú eres el proveedor. No me importa que tu máquina cueste 14 millones de euros. O sea, por mí me da exactamente igual, eres igualito al que me va a surtir 2 ventanas. Entonces, si se necesita esa preparación, ahí se da uno cuenta qué importantes los idiomas en ese momento. Yo llevaba un ingeniero que es una verdadera enciclopedia en el café. Yo no sé, no creo que haya en México alguien que sepa más de eso, pero desgraciadamente al no hablar inglés, pues se queda truncado. Llevé a un sordito. Éramos 10 gentes en una junta, uh-huh, y él ahí efectivamente con cara de juat. Uh-huh. O sea, nunca la pudo quitar. Uh-huh. Y desgraciadamente yo traducía, pero pues hay veces que estás tan metido en la... en las cosas, claro, que se te olvida el cuate, entonces quién sabe qué no le haya yo platicado, nunca se va a enterar. Claro. Entonces eso es muy delicado. Yo siento que en la Ibero tenemos que meternos más, uh-huh, en ese tipo de cosas. Ya no limitarnos a que se resuelvan cositas localmente, no importa el tamaño, sino darle las armas para que puedan caer parados en cualquier parte del mundo. Sí, por ejemplo, una cosa que también hemos recomendado ampliamente, y bueno, Yo lo puedo decir, así una postura que busqué, era precisamente lo que dice Luis con el intercambio, ¿no? Yo, por ejemplo, yo decía, oye, pero también qué tal si es lo mismo, pues si te vas a de intercambio a Barcelona, ahí tus compañeros proyectistas va a ser un holandés, un alemán, un japonés, un chileno, hacer equipo de proyectos con ellos, ¿no? Y a ver qué tiene que salir, ¿no? Porque te plantean en la escuela, sí, la arquitectura es universal y no sé qué sentido, ¿no? Pero la barrera como idioma, romperla, pues es fundamental para sacar un proyecto de arquitectura, ¿no? Sí, si no se puede uno comunicar, pues ya ahí murió la cosa. Y una cosa muy importante es que pues no puede uno depender de un traductor. Nosotros vivimos un caso en mi oficina muy dramático de una obra muy grande para unos canadienses aquí en Puebla, que mi ingeniero eléctrico, que es una verdadera fiera, uh-huh, pues lo llevé yo a las juntas con el coordinador canadiense y llevó un traductor y acabó, el canadiense vio el currículo, verdaderamente le impactó, dijo que nunca había conocido a alguien que tuviera a nivel eléctrico un currículo más así, pero que quería uno que supiera menos pero que hablar inglés. Eso, el tamaño del trabajo que se le fue en ese momento al ingeniero, uh-huh, fue verdaderamente impactante. Para darse de topes. Pues para eso. Entonces, sí es algo que hay que tomar en cuenta muchísimo. Yo creo que se debería de insistir muchísimo aquí. Inclusive lo llegamos a comentar en algunas juntas, la posibilidad de que se dieran clases en inglés. Sí, sí suena muy, muy que inclusive hubiera un taller de proyectos que todo fuera en inglés. Claro. Porque hay muchísimos términos. Sí, que sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en este caso no, pero hemos tenido que hacer proyectos, por ejemplo, este de que les platico, uh-huh, de los alemanes que era, de los canadienses que era una planta de refrescos, que tuvimos que hacer juegos de planos en los dos idiomas, que tuvimos que hacerlos en pies pulgadas, con todo y que son canadienses por la maquinaria, le iban a surtir en Estados Unidos, uh-huh, pies de pulgadas y metros. Entonces, ese tipo de preparación cada día es más importante. Ahorita les comento que en este caso para nosotros no es tan importante. Bueno, los planos iban en inglés para que le entiendan a los layouts, que son los que lo autorizan los daneses. Pero en realidad los planos que se van a hacer definitivos de proyecto ejecutivo son en español. Uh-huh. Pero nosotros nos ha tocado hasta de repente agarrar las cosas que están mal, de cosas técnicas, que están mal y que si traducidas mal se pueden volver en una tragedia. Claro, claro, es obra. Peligroso, ¿no? Nosotros, otras de las cosas de la junta fue que les hice ver que una planta de emergencia de 1,000 KVA que iba a costar $150,000 no iba a servir de nada. Y $150,000 es una verdadera locura de dinero. Como para tener una máquina que el día que se parara la planta todo se echara a perder y nada más sirviera para prender los focos para entrar a limpiar. Entonces, curiosamente, tomaron nota para no hacerse lo mismo un pobre cuate que está haciendo su planta en la India, ¿no? Pues vamos ahora a escuchar una canción y nos vamos al corte. Uh-huh. Don't know why, but you know, I'll always be right. Prepa Ibero, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, nueva licenciatura, Ingeniería Mecatrónica, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, nueva licenciatura, Ingeniería de Negocios, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, nueva licenciatura, Dirección de Recursos Humanos, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Y Erki, ¿qué nos puede decir de la canción que escuchamos, Janis Joplin? Ah, de Janis, de las primeras de sus canciones. Ahí, esta me gusta porque ahí verdaderamente se ve el potencial que tenía. El vozarrón desgarrado, ¿no? Y aparte una voz tan diferente, muy peculiar, muy peculiar. Y aparte a Janis sabía que más bien oírla que verla. Uh-huh. Sí, un porque poquito era muy feita y muy descuidadita, sí, pero sí. Ahí verdaderamente se ve la fuerza de esa voz que desgraciadamente pues no duró mucho, ¿no? Claro. O sea, sí está padre, estuvo interesante el perfil aquí rock and roll que se dio hoy en el programa. Y también siguiéndole con lo del idioma y la educación, porque también lo comentamos ahorita durante el corte. Por ejemplo, me acordé de una anécdota buenísima. Cuando yo estaba en intercambio, me encontré a unos mexicanos, pero que habían estudiado arquitectura en Texas. Entonces, hablando de, porque salió ahorita, sí también es muy importante el idioma, pero el cassette, los conceptos de arquitectura, que hay unos que varían obviamente por modismos o por síntesis para explicarlos en español. Entonces estos cuates me llegaban y me decían, y sobre todo explícale arquitectura a unos catalanes, ¿no? Entonces era decirles, no, es que nosotros aprendimos arquitectura, pero también con el chip en inglés, entonces nos cuesta trabajo casi decir, ¿cómo es aquí esto del zoning, aquí el master plan? ¿Cómo lo quieres, tío? ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces sí, se vuelve muy divertido, ¿no? Esto del idioma. Y ahorita tal vez nos comentaba sobre eso, pero con los clientes, ¿no? Y pues bueno, es decir, el arquitecto también es todólogo, también, entonces también nació esta charla, porque nos decía Luis, también yo aprendo una cosa con cada proyecto, ¿no? Y eso recuerdo en primeros semestres, ¿no? Que nos decían, el arquitecto cuando le toca un restaurante se vuelve chef, ¿no? El arquitecto cuando se vuelve, no sé, zapatero, ¿no? Es decir, eso nos lo platicabas mucho en primeros semestres, ¿no? Sí, tiene uno que medio adquirir el papel. La ventaja es que todo ese papel a través de los años se va uno dando cuenta que todo se va acumulando hasta cierta forma, si lo puede uno ordenar en el disco duro en la cabeza y usarlo en el momento adecuado. Entonces da mucho gusto sentarse en una junta donde están hablando de un proceso de café y de repente decirle a alguien pues que no estás de acuerdo porque si se hiciera de esta otra forma sería mejor, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son lo que debemos de promover. Sí tenemos como arquitectos, yo creo que una cultura general o una visión general de las cosas más amplia que otras actividades, porque nosotros somos sintetizadores. Entonces, tenemos que tomar 1000 aspectos que andan por ahí volando en el aire, juntarlos todos y volverlos algo concreto. Que aparte va a costar dinero y con miles de factores que hay que tomar en cuenta. Inclusive yo en la planta que quiero y estoy convencido que debo de meter un ventilador, o sea, uno de esos grandes aerogeneradores eólicos que estábamos platicando antes de empezar el programa, que tienen de poste 74 metros de alto, que si lo metemos a pisos es una verdadera locura. Los baratos andan en el millón de dólares. Si yo me enterco, bueno, no me enterco, siento que para mi proyecto es un beneficio a la larga y a futuro, y en mi oficina están todos buscando qué fuentes de para financiamiento. Si hay fondos blandos, porque es una cosa alternativa, ecológica a nivel mundial, y a lo mejor nosotros, en base a juntar todas las condiciones, vamos a lograr que esta planta lo tenga. No es que yo ponga en la planta un postecito y diga que es un generador y a ver que lo compren como puedan, sino que tenemos que generar todas las condiciones para que lo que pensamos que es mejor se haga. Nada puede ser impuesto y sin razones lógicas, ¿no? Entonces nos metemos en comercialización, tenemos tratos con los gobiernos, en licencias, o sea, todo tratando de que sea en beneficio para el cliente a nivel de apoyos. Entonces, nuestra actividad es muchísimo más, mucho más compleja que solo proyectar. Empezamos a coordinar desde la oficina y luego, pues, todo el outsourcing de cálculos y de todo lo que se necesita para hacerlo, y acabamos coordinando el proyecto completo. Nosotros acabamos diseñando muchas veces con ayuda de diseñadores gráficos, pues, muchísimas cosas de la planta, desde el gafete hasta el uniforme. La forma de comercialización, el eslogan, la marca, el website, o sea, todo como parte de complemento de un proyecto. Ahorita en el proyecto de Chiapas, por ejemplo, vamos a tener webcams, vamos a grabar en tiempo real las 24 horas del día para acabar haciendo un documental tipo Discovery Channel para que se vea la obra cómo creció a toda velocidad. Y eso ya se empiezan a ver, que el que comercializa y el de la marca y los socios de Japón, todos se mueren de la ilusión de tener algo así. Si lo ven ustedes como inversión, ya no es una gran inversión. Es más bien el único chiste que se le ocurra a uno. Claro. Sí, eso me parece increíble ahorita de eso, viste, de las cámaras. Por ejemplo, creo que ya lo hemos hablado en otros programas. Piensen en el documental de Juan Rulfo, ¿no? El de In the Pit, en el hoyo, que se mete ahí al periférico y empieza a grabar todos esos procesos. Que, por ejemplo, también en México, pues son, bueno, hablando de México, son riquísimos, ¿no? Yo recuerdo las entrevistas con los nopalitos, cómo se están preparando aquí los albañiles, y que cada uno viene de un pueblo diferente y sus tradiciones, ¿no? Y etcétera. Entonces, sí, ese lado de la arquitectura, el folclórico, lo humano que hablábamos, ¿no? Al principio del programa, pues sí, es como que fundamental en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué más, mi Alex? Pues hay muchas cosas ahí bien interesantes. Me acuerdo que me estaba platicando de la primera piedra. Esa anécdota estuvo bien padre. Platíquenos, arquitectos, dos. Ah, nos pasó que en el caso precisamente de esta planta, íbamos oficialmente de invitados a la primera piedra, y un día antes nos dijeron que era responsabilidad nuestra, cosa que no sabíamos. Nadie nos había avisado del gobierno del estado. Y me entero. Afortunadamente ya estaba uno de mis ingenieros allá, que es un resolvedor de cosas, porque es un cuate que verdaderamente resuelve todo, que eso es valiosísimo. Y me enteré de que la primera piedra iba a ser de Duroc. Entonces me quise verdaderamente morir, casi casi una primera piedra de tabla roca. Y entonces, en una visita a una de las fincas cafetaleras de los socios, bajando por una escalera, de repente vi una piedra que me gustó, que estaba como sillar muy cuadradito. Inmediatamente pedí órdenes ahí. Bueno, comenté con el encargado. Mandó a dos cuads a una velocidad pavorosa. Estaba muy curioso porque esta escalera estaba hecha de tres sillares. pero a mí, para acabar la de amolar, me gustó el de en medio. Entonces dejé Chimuela la escalera, pero salí corriendo, se llevaron la piedra, se hicieron todos los ajustes. El gobierno del estado no me dejaba porque no estaba aprobado, pero pues en realidad ahí era una obra de, era una ceremonia del cliente, no del gobierno del estado. Y entonces lo logramos hacer con la piedra que me robé. Y fue una cosa muy emotiva para el dueño y para el presidente del consejo, para el presidente del consejo de esta empresa, porque es una finca que tiene ciento y tantos años, alemana de Tapachula, en el que pues era muy importante que un pedacito, que fue lo que empezó todo, que fue la finca cafetalera, pues estuviera representado en este proyecto tan grande. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, si en el momento que se presentan, toma uno la decisión, pueden ser una gran diferencia en cuanto a la piedra de tabla roca y la piedra con un sentido simbólico, ¿no? Más auténtico. Y quería más o menos que nos platicara algo de esto, porque aparte de ser todólogos, a veces también tenemos que tomar la postura de solucionar todo de una manera inmediata. Hay muchos problemas durante la obra, durante el proyecto, que se tienen que solucionar ya. No hay opción para pensarlo ni nada de eso. Es lo que tú tienes de conocimientos previos, aplícalos y trata de solucionarlo de una manera, ¿no? Es una cosa importante en nuestro quehacer. Sí, yo creo que sin demeritar países muy, muy avanzados que tienen un contenido técnico espectacular. Ahora que, nosotros que hemos tenido más oportunidad de tratar en varios proyectos así, pues nos damos cuenta que la creatividad, porque manejamos mucho menos recursos de todo tipo, ya sea económicos y de otros niveles, en México, la creatividad verdaderamente hace la diferencia, en muchos de estos proyectos, y de repente le abre uno las posibilidades a gente excesivamente estructurada, uh-huh, de cosas que nunca se le habían ocurrido. Por ponerles un ejemplo, lo poco valuado que está como actividad del proyecto, a nosotros nos carrerearon para que diéramos 3 meses de tiempo de terminación del proyecto ejecutivo de esta planta. Yo creo que los clientes, sin saber lo complejo que era, los proveedores de maquinaria que nos iban a dar los layouts, y que el único que hacen en la vida es esa maquinaria, le dieron a los clientes 9 meses para hacer el proyecto. Yo no entiendo nosotros cómo vamos a empatar 3 meses contra 9 meses en un calendario. Sin embargo, nadie se espantó mucho por los 9 meses y sin embargo nos están carrereando por los 3. Yo creo que también en ese sentido nosotros debemos de darle la importancia a la actividad. Claro. Yo ya se dieron cuenta que 3 se volvían 6 y más bien lo que hice fue encogerles los 9 meses a los otros. Uh-huh. Pero en ese sentido sí nos damos cuenta que podemos resolver más rápido y mejor y en forma mucho más económica en todos sentidos los problemas, debido muchas veces a la problemática en la que vivimos de recursos. Claro. Pues cómo ven si nos vamos a la otra canción, ¿verdad? Para que nos dé tiempo, ¿no? Augusto. Es la de Joe Cocker. Este cuate, yo lo recuerdo de una manera peculiar, porque había una serie muy famosa que es como de la infancia, que es la de los años maravillosos, y Joe Cocker cantaba esta canción. Entonces cada vez que escucho Joe Cocker, pues también me recuerda aquí a Kevin Arnold, ¿no? Y a su novia, y al este cuate que decían que era Marilyn Manson, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? El Paul Pfeiffer y toda esa serie de cuestiones muy divertidas. Y bueno, y también Joe Cocker tiene un vozarrón, que también es de aquí también símbolo Woodstock, hippie, es un artista vigente, yo creo que es de las leyendas vivas, ¿no? Sí, totalmente vivo y vigente, y todavía inclusive cambió de estilo y ha hecho cualquier cantidad de cosas diferentes, se ha ido acomodando y ahí sigue. Y su aspecto también, me acuerdo, porque, o sea, sí lo ves en presentaciones viejas y sí es como el hippie, ¿no? Y ahorita ya el pelo cortito y sí, tiene una manera como que muy particular en cuando canta, ¿no? En la manera que interpreta las canciones, y pues bueno, pues vamos a escucharla. Seems I've got to have a chance to see. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota y comentarios finales, Arqui, por favor. Pues nada más, una vez más agradecerles, los felicito por su programa, se me hace una idea sensacional. Y pues ya hay que llevar esto a nivel nacional, hay que globalizar este programa. Sí, de veras los felicito y me gusta mucho el formato porque es más como de interés humano, pero con, o sea, rodeado de arquitectura. Entonces los felicito, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Darby. Claro, pues sí, nada más el agradecerle también aquí a arquitecto Luis González Arenal, que estuvo con nosotros. Estuvo muy bueno. También está abierta la invitación para que después regreses y sigue también eso con más temporadas y más programas y a ver qué rollo traemos. Y pues también gracias al auditorio que poco a poco ha ido creciendo, a las personas que nos escuchan en vivo, pero también al que escucha en línea a través del blog este programa, al que lo descarga, también hemos dado cuenta que también ahí es un nicho importante de oportunidad, todos estos como Ibero escuchas, pero de este como Arquipodcast, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está el podcast este de arquitectura y pues nos escuchamos la siguiente emisión, ¿no? Nos vamos con otra canción y gracias a Miguel y a Octavio, los operadores. Rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Broken light, which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.